A ver, uno, dos, tres, probando, probando. Uno, dos, tres. A ver, sube un poquito más el monitor. El derecho. Por ahí, nos fuimos. Llévalo a la fábrica donde tú trabajas. Quita a Dios del recuerdo y grábalo dentro de tu corazón. Saca a Dios de los templos donde lo encerraron hace tantos años. Déjalo libre en las plazas y también en el mercado del pueblo. Porque Dios no es un Dios muerto. Si pensáis que Él está muerto, equivocado, equivocado. Ayer hablé con él.